Bienvenidos a un nuevo programa de Tú que estás en zapatillas, el magazine de running desde Tudela de Duero. Como les anunciábamos, bienvenidos a un nuevo programa de Tú que estás en zapatillas. Será la última entrega, nos vamos. Hoy aquí en los estudios centrales de Radio Cuchilla está con nosotros Gabriel. Hola, buenas tardes. Gabriel, hijo. Hola, ¿qué tal? Raúl. Hola, buenas tardes. Y a mi lado, a mi mano derecha, el incombustible Ramón a los mandos. Hola, buenas tardes. Comenzamos con una ronda de noticias que hemos encontrado en diferentes medios de comunicación a nuestro alcance en esa gran red que es Internet, en la página oficial de la Maratón de Valencia. Media Maratón y Maratón de Valencia alcanzan el verano con 8.500 y 13.500 corredores inscritos. Las dos grandes pruebas de la ciudad del running inician el camino de su preparación específica por encima de los registros del año anterior. Las cifras actuales de inscritos permiten a las dos mejores carreras de 21 kilómetros y 42 kilómetros de España mantener una cifra de corredores por encima del año pasado a estas alturas. En el caso del medio maratón, las cifras están en un 9% por encima que en 2016, mientras que en el maratón alcanzan un 10% más de corredores. Bueno, son muy buenas cifras. Esto se ve el gran auge que tiene el running a nivel nacional y sobre todo estas dos pruebas. Pero bueno, voy a barrer un poquito para casa y voy a recordar que ahora, ya mismo, para el mes que viene, tenemos la media nuestra, la media de Pucela, que son 2.000 plazas y dos para la media y un montón que hay para la legua. Bueno, animar a todo el mundo que se apunte también a esta prueba nuestra. Bueno, sobre la media y la maratón de Valencia, yo personalmente no las he corrido, pero bueno, las personas que han podido ir me han hablado bastante bien de ella, buena organización, buen ambiente. Es una también, por lo visto, es un recorrido que permite ir a unos tiempos muy rápidos, entonces parece que a la gente le apetece ir y veo que cada año tras año se supera, entonces veo que se está trabajando bien en esa carrera. Yo, bueno, como ha dicho él, yo tampoco tengo pues mucho conocimiento de esa zona a la hora de correr, pero sí que es verdad que ante todo y ahora, como ya sabemos, esa pedazo hora ola de calor que va a venir y que, bueno, nos ha dejado la anterior, va a hacer mucho daño a los corredores en sufrimiento, y imagino que los puntos de avituallamiento serán necesarios ahora más que nunca, y nada, vamos, animar a la gente, como ya ha dicho antes Gabriel, a que corra aquí en Valladolid, que es una ciudad muy bonita, muy muy cómoda a la hora de correr, y bueno, animar también que corran la legua. Yo sí que tuve la ocasión de correr la Maratón de Valencia en el 2015, hice una promesa y cumplí mi palabra. Fue una maratón que a mí me gustó, y sobre todo teniendo en cuenta que yo soy un poco reacio a las carreras muy mayoritarias, yo me considero maratoniano de Aguilar y del Boedo, pero no solo es que sea una carrera que a mí me gustara, es que mayoritariamente la gente sale muy contenta de ella. Cada año va más, es la maratón que se está llenando, le está comiendo la partida a Barcelona, pero es que además tal vez sea Valencia hoy por hoy el mayor entorno runner en España, desde el punto de vista de que ves cómo días antes la ciudad ya está volcada con la maratón y hay una inmensa cantidad de corredores cada día por todas partes. El paseo del cauce allí en Erturia es impresionante, lo abarrotado de corredores que está, parece la M30 pero en plan corredores, con lo cual no me extraña que cada año ganen más gente. También en carrerasdemontaña.com Mundial Skyrunning 2017 juvenil, 10 medallas para España en Skyrace de oro para Nicolás Molina, Oriol Cardona y Claudia Sabata. Andorra acogió este finde el Mundial Juvenil Skyrace Running 2017, donde la selección FEDME ha sido la gran dominadora. El viernes, en el kilómetro vertical, se llevaba 4 de los 6 oros en juego para Yana Aguilar y Nicolás Molina en categoría A, 16-17 años, Giorgia Felicetti y Jan Margarit en B, 18-19 años, y Fátima de Diego y Alex Ovenbacher en sub 23. El domingo, en la modalidad de ski race sobre 15 kilómetros y un desnivel positivo de 1.415 metros, llegaban otros 3 oros, que proclaman campeones del mundo a Nico Molina en categoría A, así como a Oriol Cardona y Claudia Sabata en sub 23. Además, la suma de las medallas en las 3 modalidades del mundial dejaba a España en lo más alto con 27, al unir las 8 del kilómetro vertical con las 10 de la Sky Race y las 9 de la combinada, que suma los resultados de las dos previas. Bueno, sobre este tipo de pruebas, yo la verdad es que también pues no controlo mucho, porque no he hecho ningún tipo de pruebas de este tipo. Veo que está habiendo un auge paralelo al running clásico de, digamos, de ciudad o de pueblo, y por lo que veo en los resultados de España, cada vez pues está aumentando mucho la afición y la gente que le gusta este tipo de pruebas. Y bueno, parece que yo creo que de cara al futuro va a ser un poco la tendencia, gente que se pase a este tipo de pruebas un poco más de montaña, sobre todo yo creo por la zona del norte, Pirineos, yo creo que por esa zona pues van a salir, yo creo, buenos corredores. Bueno, todo apunta a que habrá nuevos Kilian Jornet en estas generaciones. Hay un relevo generacional a los grandes resultados que están consiguiendo Kilian, Miguel Ángel Heras, Luis Alberto Hernando, Ollana Cortázar o Iker Carrera. Hay continuidad, esto permanecerá vivo por mucho tiempo. Un deporte que tal vez hace 15 años era un gran desconocido, como es el trail running. Me comentan corredores de montaña que llevan bastante tiempo cómo empezaron siendo las carreras con 10-15 personas, y tenían que ir a pueblos perdidos porque era a lo mejor la única carrera que les pillaba a mano y estaba a 200 kilómetros de su localidad. Bueno, como ahora nos meteremos de lleno en los contenidos propios del programa, tengo que decir que estos programas, los 14 contando el de hoy que grabamos, no serían posibles sin todos esos amigos que habéis decidido colaborar con nosotros. Así que por eso mismo son mis amigos por encima de todas las cosas. Temporada estival, verano, altas temperaturas, mucha gente que hace un pequeño parón, más carreras, otras carreras diferentes, más festivas en cada pueblo. ¿Cómo se afronta por aquí el verano deportivo? Bueno, tenemos una carrera ya mismo el viernes que es algo fantástico, que es algo que se sale de lo común. Tenemos la San Silvestre. Sí, no me he equivocado. Lo he dicho bien. La San Silvestre el viernes, aquí muy cerquita, en Valoria la Buena. Bueno, es una carrera que surgió de una forma un poquito anecdótica en su momento, en su fecha en Navidad, final de año, no se pudo hacer porque, bueno, el pueblo se quedó sin luz, bueno, un problemillas que hubo, y el ayuntamiento y gente del pueblo muy, muy activa, corredores y tal, dijeron, nada, esto no puede ser, esto hay que organizarlo, y además en verano, cuando están aquí todos los forasteros. Y bueno, se ha organizado, es una carrera festiva, está genial, muy cortita, 4,5 kilómetros, nada más, o sea, poquito más que un paseo, y muy festiva, muy festiva. La San Silvestre, no os la perdáis. Ya que comentas de la San Silvestre Valoriana, era gracioso, hace unos 7, 6, incluso 8 años, cuando yo empezaba a correr en Valladolid, en el periodo navideño, había carrera del turrón, carrera del Cross de Reyes, carrera de las 12 uvas, carrera del pavo, pero no había San Silvestre en la provincia, hasta que ya llegaron la de Valladolid, Medina, Renedo, Mojados, Nava del Rey y tal. Y sin embargo, la San Silvestre era la de agosto. Bueno, pues ya lo que faltaba, una San Silvestre. Cualquier excusa es buena para correr, siempre lo he dicho. Y bueno, hablando así de carreras, yo por lo que sé, Gabriel va a correr una de gran dureza, y vamos, por si podía comentar un poco sobre esa carrera. Por supuesto que puedes comentar. Bueno, es el día 20 en Valgrande, en Asturias. Es una carrera, es el primer año que la voy a correr y además me he apuntado a la corta. Es una carrera, creo que dura, bastante dura, pero bueno, es cortita, cortita por lo menos a la que me he apuntado yo, que son 10 kilómetros nada más. Está la versión larga, que son 21, y bueno, es el domingo 20 en Pajares. Tiene muy buena pinta, los corredores que ha sido a esta carrera hablan muy bien de ella, por lo tanto que bueno, ya te da un poquito de confianza. Pero bueno, yo voy de novato y eso sí, como todas, con mucha ilusión. Y bueno, deseando que llegue el día, realizarla y realizarla bien. Sobre las carreras de verano, a mí personalmente me gustan mucho. Sí que es verdad que hay gente que pues no es la época que mejor se le dé por el tema del calor. Yo personalmente lo llevo bien. También me gusta porque hay mucha variedad de carreras, cosa que, pues bueno, en otros meses también hay carreras, pero es que en verano no hay pueblo que no tenga carrera, por el tema de fiestas y tal. A mí verano, la verdad es que es una época que me gusta mucho, y bueno, personalmente, bueno, voy a intentar correr un poco alguna carrera de pueblo. La de Valoria, por ejemplo, es una opción, la conozco ya de bastantes años, es una carrera muy explosiva, pero que bueno, está bien organizada y buen ambiente, es recomendable. Luego otra, Villanueva de la Peña, por el norte de Palencia, es otra carrera que también Me gusta bastante, es un poco de montaña para gente de iniciación y a mí personalmente me gusta bastante, es un poco dura para así la gente que somos más de ciudad, entre comillas, pero bueno, en resumen, a mí verano es una época que me gusta para correr. A mí también me gusta el verano para correr, además es que es la época en la que desaparecen algo, si aparezco yo más cerca de los 10 primeros, si no, ni me lo huelo. De hecho, recuerdo esos veranos, Raúl, carrera de pueblo que había, ahí estábamos, a lo mejor nos hacíamos 8 o 9 juntos. Este verano, como en otras 3 ocasiones, estoy preparando el maratón del río Boedo con más ilusión, con ganas de hacer un buen tiempo cercano a donde me suelo mover últimamente en maratón. Y este año se da la casualidad de que por fin va a ir la gente de Valladolid, creo que ya va a ser insistir, parece que llama, y vamos a hacer una buena expedición con gente de Trotapinares, así que a reclutar gente al Maratón del Boedo. Yo a Gabriel Ruiz siempre que puedo le hago propaganda porque me parecen sus dos mejores carreras, gratuitas, te facilita todo lo que te puede facilitar, así que os invito a participar en la Maratón del Boedo el día 20 de agosto, en la media maratón el sábado 19, y mando un saludo desde aquí a Gabriel Ruiz. Mira, me vas a permitir volver un poquito atrás referente a las carreras de verano. Me gustaría hacer un poquito de abogado del diablo. El verano es peligroso, hay que ser muy prudente y tener la cabeza muy, muy bien puesta. Recientemente en dos carreras que he estado yo, típicas de verano, en Villanueva de Duero, pues a un chavalito joven, 20 años calculo que tendría, pues un calor tremendo, por supuesto, sobra decirlo. Tuvieron que atenderle y entró, y aparte se veía que era un corredor, un chavalito que corría muy bien y no era un novato precisamente. Le tuvieron que atender la Cruz Roja. En la media maratón de Campaspero, que es la media maratón más antigua de Castilla y León, también tuvieron que atender a un hombre, también un corredor habitual, presidente de un club muy, muy popular aquí de nuestra ciudad, y hubo que atenderle también el hombre que se quedó poscao. Y como esto, pues podríamos decir algún caso más. Hay que tener cuidado, hay que ser prudente, el que corra en verano, gorra sobre todo y bueno, pues por la cabeza muy bien puesta y evitar las horas fuertes del calor en los entrenos. Y si es carrera, pues eso, pendiente de la temperatura, faltaría más y bueno, y no se puede ir al 100%, siendo muy consciente del calor que te puede pasar una mala jugada. Como decías tú, hay que tener cuidado. Ahora en verano, pues como se pone de moda también la operación bikini, pues parece que la gente sale más a correr. Correr está muy bien, correr es un deporte buenísimo, de lo más sano que puede haber, pero también hay que advertir sobre sus grandes peligros. Date cuenta que correr con un calor sofocante te puede provocar problemas, pues ya en la cabeza, ¿no? Que tu cabeza estalle, no literalmente, pero eso, los mareos y todo eso es muy peligroso. Por eso hay que informarse bien, no salir a las horas fuertes de calor, sino, mira, salir ahora sobre todo cuando esté un poquillo anocheciendo por zonas bien visibles. Y sobre todo estar bien hidratado. Ahora, por ejemplo, pues venden mochilas con botellines o de estas de chupar. Eso son muy buena forma de salir a correr y estar bien hidratado. Sobre todo, pues eso que sale ahora mucho en televisión, ¿no? Las aplicaciones estas para móviles que te dice en caso de que tengas algún accidente. Bueno, eso para el que le sirva bien, pero por ejemplo en zonas de pinar, de monte, eso no sirve para nada. Sobre todo mucha responsabilidad y a la hora que salgas a correr, con cabeza. No intentéis hacerlo en casa porque no es un juego, como dirían en el Pressing Catch. Yo sí que es verdad que preparo la maratón y hay mucha gente que le sorprende correr una maratón en agosto. También digo que es una maratón que, a pesar de que puedes acabar con calor, sales a las 8 de la mañana, es una temperatura fresca, la primera hora muy fresca, luego tienes a lo mejor hora y media, dos horas a una temperatura buena todavía para correr, y luego ya, pues bueno, a partir de las 11 de la mañana es cuando se puede notar el calor, pero quizá en ese caso es más duro el frío de la acampada y de la noche que el calor de la carrera. ¿Se puede correr un maratón en agosto? Perfectamente. La cuestión es, ¿a qué hora se debe entrenar? Pues claro, está evitando horas centrales, buscando sitios de mucha sombra, con buena hidratación. En Tudela de Duero es cierto que tenemos un sitio paradisíaco para correr lo que queramos y en el momento que queramos, y el verano en el canal del Duero y en la senda del Duero, evitando horas de más calor, no es ningún problema, incluso se pueden acumular muchos kilómetros por sesión. Estoy de acuerdo totalmente con lo que habéis dicho, poco más que añadir. Lo primero de todo, yo creo, sentido común. Cada uno tiene que saber sus límites, hasta dónde puede llegar. Tiene que ser consciente de pues hasta dónde su capacidad límite, y en verano pues está claro que el calor pues puede ayudar a sobrepasar ese límite y que nos pasemos un poco de vuelta. Entonces yo creo que lo primero, sentido común. Luego lo que han dicho los compañeros, muy importante el tema de la hidratación, muy importante elegir la zona y sobre todo responsabilidad. Como diría la DGT, en un caso así no podemos correr por ti. ¿Y alguna carrerilla más por ahora? Bueno, yo ya te digo que a corto plazo no tengo así ninguna carrera en mente. Sí que habéis comentado la de Valoria, yo sí que la conozco. Es recomendable, es una carrera que es muy corta, no sé si son 4 kilómetros o ni llega. Es muy explosiva, pero el ambiente es un ambiente festivo, lúdico. No es una carrera que digamos que es profesional, vamos, es un ambiente pues eso, para pasárselo bien. Tampoco es llana totalmente, un circuito urbano, hay que dar vueltas, se hace bastante bastante amena. Y luego yo también, la que comentaba antes de Villanueva de la Peña, también la recomiendo porque bueno, aunque es un poco más dura, los paisajes que hay por allí, la zona de la montaña Palentina, y pues la verdad es que son preciosos. Entonces bueno, yo esas dos carreras son las que recomiendo. Ya que comentas de la carrera de Villanueva de la Peña, cuéntanos lo que hiciste el año pasado, que ganaste en la categoría senior. Sí, es una carrera que no tiene tampoco muchísima participación, aunque veo que este año la están anunciando más, y ya la he visto en las carreras que organiza Justino, ya he visto que este año va a llevar el tema de las inscripciones, cosa que otros años no era así. Entonces igual este año tiene más nivel. Los últimos años nos juntábamos 4 amigos allí, entonces bueno, yo cuando llegué el año pasado, me acuerdo que llevaba 4 o 5 entrenamientos, iba simplemente un poco a pasar la tarde y no me fijé realmente si había qué nivel de senior había ni nada. Salí atrás del todo, yo me lo tomé con calma y bueno, ya llegando a meta me pegó una voz uno allí del pueblo: ¿qué has ganado? ¿Qué has ganado? Me pensaba que me estaba vacilando, y luego cuando vi la inscripción, los resultados, ya vi que había quedado primero de mi categoría. Y bueno, pues siempre, aunque fue inesperado, pero vamos, que fue un alegrón, la verdad. No se sube todos los días a un podium. Enhorabuena. Gracias, gracias. ¿Algo más que añadir por estas partes? Felicitarle, desde luego, en la categoría tuya, que es durísima. Durísima, no miento, más todavía. Quedar el primero, pues bueno, pues eso dice de tu gran nivel. Volviendo al tema de las carreras, hay una carrera este mes muy buena, yo animo, todavía quedan plazas, lo he visto esta mañana en la página de Rumba Sport, es la de Macotera, la Sanrocada. Hablábamos al principio de ella, es una carrera que el pueblo se vuelca, es una carrera que no llega a 9 kilómetros, son 3 vueltas alrededor del pueblo, es una carrera preciosa, es un poquito tobogán, un poquito rompepiernas también, por decirlo de aquella manera, sube-baja, pero muy bonita. El pueblo se vuelca con la carrera, en cualquier esquina tienes música, todo el pueblo te está animando, la entrada en meta, bueno, ¿qué voy a contar? Yo que soy un matao y siempre entro, no en la cola, pero casi, cómo anima a la gente, te hacen sentir que eres el triunfador, que eres el ganador, y bueno, te hace sentir especial. Animo a todo el mundo, que todavía, me repito, todavía quedan plazas. El que está animado a hacerse 100 y poquitos kilómetros, está a tiempo todavía. Hay que añadir que con el coche, no hacerles corriendo para ir allá. Bueno, estamos viendo que hay multitud de carreras por la zona, a cada cual más llamativa, con su buen ambiente. Es tiempo ideal para hacer una escapada, así que escapémonos. Para que estemos solos, amor, en un día así. Bien, como ya os habíamos adelantado en otros apartados de este programa, hoy es el último programa que grabamos de Tú que estás en zapatillas. Tengo que asumir mi parte de culpa en el sentido de que no he sabido darle continuidad. Esto se ha ido diluyendo y era mejor acabar con un poco de dignidad de este programa, que tan buenos momentos me ha dado. Con buenos amigos le he sacado adelante, grandes comunicadores como los que aquí están, colaboradores en varias ocasiones, Ramón a los mandos. Hoy podemos hacer balance de lo que ha sido la trayectoria de Tú que estás en zapatillas desde aquel primer programa piloto que grabamos en el 24 de diciembre de 2015, Ramón, Raúl y yo, ambos dos aquí presentes. ¿Qué os ha parecido la evolución de este programa y su trayectoria? Bueno, lo primero, que es una pena que un programa pues eso, que se hace con tanto cariño como es este, y que bueno, pues que desaparezca. Pero bueno, las necesidades de cada uno, es necesidades, obligaciones que tenemos todos, pues se entiende. Pero bueno, el programa fantástico, la gente encantadora, cuál mejor. Pero bueno, me repito, un poquito de tristeza por el tema de que tenemos la sensación de que es el último, que ya no hay más, o sea que, Quique, empieza a estrujarte el coco y la cabeza a ver qué tenemos en mente y cuál es lo próximo. Pero bueno, me repito, un poquito de tristeza sabiendo que es el último programa. Pues la verdad que sí, hombre, te queda un poco de decirme cachis. Se va, pero bueno, fijo que volverás con una idea nueva, que seguro no, es que pongo la mano en el fuego si hace falta, que nos sorprenderás con algo nuevo. Y yo, es una pena que un programa como este acabe siendo, vamos, informativo. Si es que te dice las carreras a las que ir, te aconseja, esto es un lujo, esto para el que sienta el correr de verdad lo debería escuchar, pero todos los días, o sea, madre mía, aquí como clausura casi. Pero es una pena, pero vamos, que aún así estoy seguro que nos vas a sorprender con algo nuevo. Bueno, conociendo a Quique, que es un inquieto, yo estoy seguro que va a volver este programa. No sé, se llamará de otra manera, seguro que se inventa otro nombre ingenioso de los suyos, pero yo estoy seguro que volverá. Esto va a ser un punto y seguido, digamos, se tomará un tiempo de descanso y luego yo estoy seguro que volverá. Entonces, pena, sí que un poco de pena, porque yo creo que es un buen programa. Combina un poco, pues yo creo que pues todo lo que se debe tocar en este tipo de programas: un poco de opinión, un poco de información, un poco de música. Yo creo que ha sido muy, muy ameno los programas, no han sido muy largos, bastante dinámicos, participación de diferentes personas a nivel popular, cosa que no suele pasar, porque ya de opiniones de gente profesional ya tenemos muchos en las redes, y a nivel popular, pues yo creo que está bien este tipo de altavoces y que se nos dé la posibilidad a los atletas populares de opinar y de, pues eso, de dar diferentes opiniones sobre carreras y demás. Entonces, bueno, yo creo que seguro que Quique nos sorprende y dentro de poco volverá con un nuevo programa. Y bueno, ahora lo entiendo que lo deje, porque pues eso, el tiempo da para lo que da, a veces hay que poner un poco prioridades. Entonces, bueno, seguro que luego en un tiempo vuelve y puede contar conmigo para lo que quiera. Bueno, yo creo que como experiencia ha sido muy positivo, tanto para mí como imagino que para Quique y todos los que estamos aquí presentes ahora. Pues oye, la experiencia de participar en un programa de radio siempre es edificante, porque bueno, hablas y das tu opinión en un medio así de audiencia general, que hay muchas veces que nos da miedo el hablar así en público y todo eso, y yo creo que esto te ayuda un poco a soltarte en este tipo de cosas. Y bueno, luego con respecto al programa, yo creo que bueno, empezamos un poco así tímidamente y poco a poco se fue sumando gente. Hubo días aquí que casi teníamos que tirar las paredes para entrar, porque estábamos aquí 8 o 9 personas casi. Menos mal que era invierno, si ya había sido verano nos habíamos muerto de calor, porque joder. Y nada, yo creo que el culmen del programa fue el día este que estuvimos en la carrera, en la calle, que estuvimos haciendo entrevistas, salimos a la calle, como se dice, ¿no? Y ¿en qué pueblo fue? ¿Qué carrera fue? En Cojeces, es verdad que estuvimos ahí en Cojeces, hicimos varias entrevistas, nos dimos a conocer en la calle, y bueno. Y yo, como dice la canción, no es un adiós, es un hasta luego, y creo que seguramente que volvemos a hacer más cosas juntos. Gracias a todos, es difícil no emocionarse escuchando estas palabras. Me gustaría, claro está, sacar adelante otro producto, aunque me gustaría tener garantías de poder darle continuidad. Lógicamente ya no sería con el nombre de Tú que estás en zapatillas, que creo que no lo había contado hasta la fecha, la anécdota. Tomé el nombre porque un primo mío, Rafa, siempre comenta la anécdota de mi abuelo. Cuando trabajaban en la yesera, en Tudela, era un poco guasón y les decía a los primos jóvenes: tú que estás en zapatillas, acércanos el vino. Tú que estás en zapatillas, vete a por ese recao. Y daba la casualidad de que todos estaban en zapatillas. Entonces de ahí hemos puesto la gracia y concordaba un poco con la temática de las zapatillas del running. También quiero aprovechar un minutín para decir que desde Radio Cuchilla, que no se malinterprete, no es una radio violenta, toma el nombre por un pequeño cerro testigo que hay en Tudela de Duero. El de la Mambla ya está utilizado para otras cosas, entonces pues le pusimos esa originalidad. Desde Radio Cuchilla os invitamos a que hagáis nuevos programas con nosotros y, ¿por qué no?, un programa deportivo que pudierais sacar adelante. Nosotros, estoy seguro de que aquí Ramón y yo colaboraremos encantados con ello. Hacemos un pequeño receso. Amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las musitas de noche en cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto la gentuza que tiene terror en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Odio los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias y sus casas. Soporto las mosquitas y las ratas y el olor a sucio del que no se lava. Odio el que se junta sin escrúpulo ninguno, su sueldo en una máquina de bar. No soporto los que acuden los domingos en la iglesia y luego el lunes son peor que Satanás. No me gustan las cadenas ni los lazos, no me gustan las fronteras ni guisados. No me gustan los consuelos ni las balas, ni la ley ni la justicia ni el que manda. ¡Vámonos! hace que a volar a 2.40 le llaman su factor riesgo. Me parecen reprimidos y egoístas porque exponen mi pellejo. ¡Tu pellejo! No soporto a los perros de la guerra porque se corren disparando su cañón. Odio los tijoques asesinos, sí, porque siempre me jode la canción. No me gustan las cadenas ni los lazos. No me gustan los coches ni visados. No me gustan los controles ni las balas. Ni la luz y la justicia en el que mata. Seguimos divagando un poco con este especial número 14 y último, tú que estás en zapatillas. Ahora que hacemos balance, me gustaría saber qué es lo mejor que os ha parecido de este programa, cuáles han sido los mejores programas, sus mejores contertulios. Bueno, por supuesto, lo mejor sobra decirlo, la compañía, la gente, que siendo todos gente de corredores populares, todos con unas ganas tremendas de dar buenos consejos, de ayudar, de contar las mejores experiencias, también alguna que otra mala, pero bueno, también todo se agradece y de todo se aprende. Y me repito, lo mejor la gente, lo mejor la compañía y el sentirte, pues eso, pues tan a gusto, prácticamente como en casa. Solo ha faltado un café, ¿eh, Quique? solo ha faltado un café. Y el mejor programa, pues el que ya comentabais vosotros antes, el que se hizo en la calle, en Cojeces del Monte. Tal vez ese, yo creo que el mejor, pero bueno, es mi opinión particular. Hay cafetera abajo, de todos modos. Pues el ambiente, sin dudarlo, el ambiente, porque la gente no lo sabe, pero en el momento que ponemos la música y cortamos los micrófonos, pues hablamos pues experiencias personales y bueno, nos echamos alguna risilla y el ambiente. O sea, si la gente que nos escucha viniera aquí y estuviera viviendo el momento, ¿no?, de las entrevistas y eso, bueno, se lo pasaría muy bien. Y yo creo que se interesaría muchísimo más por el programa. A mí personalmente también lo que más me ha gustado es, pues bueno, la gente que ha venido, los invitados, sentirte identificado con las opiniones del resto de compañeros, un poco escuchar sus vivencias. Yo creo que nos enriquece a todos y han sido muy útiles en todo momento. El mejor programa, yo también estoy de acuerdo, ha sido el último, el de Cojeces. Para mí eso ya ha sido, yo creo, la guinda al pastel del programa, el poder salir fuera con los medios que cuenta Ramón y Enrique. Yo creo que ha sido, pues eso, todo un acierto. Y bueno, la verdad es que yo creo que el programa en general ha sido un éxito. Tuvo gracia además ese día en Cojeces, porque curiosamente no llevamos mucha parafernalia, grabamos con el móvil de Ramón y había gente, yo creo, que pensaba que era un poco que nos estábamos quedando con ellos. Sí que comentaban, pero un poco cortados y tal, y menos mala que estaba Gabriel para contar un poco de qué iba el programa. Sí, bueno, estuvimos hablando incluso con la técnico municipal de deportes y todo, o sea, todo así muy improvisado. Al principio no nos atrevíamos a mí me daba mucha vergüenza entrevistar a alguien porque, por lo que decía aquí, que lo mismo te mandaban a la mierda, te dicen, tú eres tonto, algo así, ¿de qué vas? Y luego ya sí, ya cuando Gabriel nos juntaba ya cuatro personas y estuvieron hablando, luego ya nos calentamos un poco el motor y ya pues Quique se puso a buscar por ahí a la concejal, a la técnico, era la técnico, ¿no? La técnico de deportes y tal, que estuvo muy simpática, muy maja. y nada, un montón de corredores que ganaron pruebas y tal, y sí que fue la verdad que fue muy divertido y una experiencia muy muy bonita. Luego también me ha gustado de este programa la libertad que he tenido de movimientos, de opinión, en el sentido de que he podido decir muchas cosas que a lo mejor no parecían muy correctas para decir en un medio, y no he recibido censura, al contrario, por parte de mis colaboradores. También para tocar temas, hay temas que pueden ser un poco delicados hoy en día, como puede ser el doping, y también para meter música, que parece que ha gustado. Gusta Cadena Dial. ¿Algo queréis añadir? Venga, os veo muy callados. Raúl, me esperaba un poco más de ti. Bueno, yo creo que el tema musical, yo creo que has tocado un poco todos los palos. Has tenido un poco de pop, rollo. De ese tema yo creo que no vas a tener queja, porque yo creo que has tocado todos los tipos de música, entonces en ese sentido... Menos tecnorrumba. Sí, reggaetón creo que es lo que también te ha faltado, pero por lo demás ha sido en ese tema muy variado y yo creo que ha ayudado a que el programa sea mucho más ameno. Entonces, bueno, el programa ha sido muy completo y sobre todo teniendo en cuenta los medios que tenéis, que son muy limitados, y entonces a mí me parece que, vamos, tiene mucho mérito lo que habéis hecho y bueno, yo estoy seguro que, bueno, como he dicho antes, volveréis. Sí, seguro que volverán, y además con la cabeza llena de ideas y fresca, con ganas de hacer montones de cosas y bueno, y con más ilusión todavía, si cabe. Y me consta que en este programa lo que sobra es ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Pero bueno, las necesidades son las que son y bueno, lo que comentábamos al principio, cada uno tiene sus obligaciones y no todo se puede llevar al cabo como no nos podía gustar a todos. Pero bueno, la idea ha sido muy buena, los programas han sido buenos, la gente encantadora, el ambiente genial, la música bien, aunque yo he echado en falta, yo que soy un apasionado de Rocky, no la he escuchado nunca, nunca. Imprescindible esa canción de esa película en todas las motivaciones para correr. Pero bueno, dicho la broma y la anécdota, ya con esto me despido también de este programa estupendo y de esa gente estupenda. Rocky no, pero en el primer programa pusimos Carros de Fuego y Highway to Hell de AC/DC, que es una clásica de todas las grandes carreras, medias maratones, maratones. Yo la habré escuchado por lo menos en 7-8 carreras. Hoy también no quería que esto se cerrara sin mentar a todas aquellas personas que han colaborado en programas, en tantísimos programas, como ha sido el caso de Mila, Javi o Clemente, también otros cuantos ocasionales como los aquí presentes, ambos Gabrieles, Raúl, Ramón a los mandos, que no se ha perdido ni un solo programa, grandes colaboradores que hemos tenido, desde Serrador, Leti, Andreita Román, David Villares, que vino un día desde Miranda de Ebro, Charlie, en fin, bastante gente ha colaborado con nosotros. Ahora mismo a lo mejor soy incapaz de acordarme de todos ellos. Quiero recordar también a Mila Diez, que participó en otro programa con nosotros y que hoy no ha podido venir porque por motivos técnicos no nos habíamos puesto de acuerdo. Deseo cumplido. Aquí ya también tenemos tiempo para la gracia. Me quita tiempo de chistes, pero bueno, creo que lo agradecéis. Bueno, ha sido una gran experiencia que seguramente que si algún día la planificación familiar tengo descendencia, me gustaría contarla. Y me gustaría que dijeran, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste a ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al ven, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Continúo emocionado, pero es momento de despedirnos, es momento de decir adiós. Últimas palabras de nuestra gente. Gabriel. Bueno, un abrazo cariñoso a todos. Gabrielín. Bueno, pues un placer estar aquí y seguramente que me vas a llamar y será un placer volver. Raúl. Encantado de estar aquí, ha sido un placer compartir experiencias y opiniones con vosotros y bueno, ya sabes, ya te lo he dicho muchas veces, puedes contar conmigo en el futuro para nuevos planes que tenga, que yo estoy seguro que tendrás. Ramón. No, pues yo creo que poco más que añadir que lo que han dicho los compañeros, que aquí estamos para lo que haga falta. Nos despedimos del programa también contando las próximas carreras que vendrán en el calendario. Apunten estas fechas: 4 de agosto San Silvestre Valoriana en Valoria la Buena, 5 de agosto Carrera Popular en Viana de Cega, 6 de agosto Carrera Popular en Olleros de Pisuerga, el día 12 San Rocada Macotera en Macotera y Cross de la Peña en Villanueva de la Peña, día 13 de agosto Cross de la Bellota en Diego Álvaro, provincia de Ávila, pueblo de Fernando Sánchez, al que desde aquí mando un saludo. El 15 de agosto Cross de San Roque en Villamuriel de Cerrato, 19 de agosto media maratón del río Boedo en Bascones de Ojeda y el día siguiente 20 maratón del río Boedo, 19 de agosto también carrera popular en Nava del Rey y si sigo no paro, pero es momento de decir adiós y lo decimos con Miss Cafeína.